20 de la mañana, vamos a charlar con una escritora. Exacto. Cuya obra se llama Código Nuevo Humano. Y tiene que ver nuevamente con la Feria del Libro, ¿no? Que estamos tratando ya hace una semanita y pico, y que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Meme Landívar. Meme, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día. Un gusto. Igualmente para nosotros charlar con vos un ratito. Bueno, contanos cuál es tu participación o cuál fue en la Feria del Libro. Yo me presenté para hablar, para compartir el libro que escribí, que se llama Código Nuevo Humano. Bien. Y bueno, este libro en realidad es canalizado, digamos, es con lo recibí, digamos, a través de mi canal, porque yo soy medium y canal. Ajá. De energía. Ajá. Y después de todos estos años de haber estado atendiendo personas y demás, escribí este libro que incluye además cartas de personas que han experimentado transformaciones en su vida al haber conectado con este otro mundo, ¿no? Lo invisible. Ajá. ¿Hace mucho que sos medium, que te dedicas a esto? Que empecé fue en el 2010, mitad de 2017 y 2018. ¿Y cómo te das cuenta de esta capacidad, de este poder que tenés? En realidad me di cuenta de casualidad con el nacimiento de mis hijas. Yo soy mamá de dos nenas, de 7 y 5 años. Cuando nace mi primera hija, yo empecé a tener experiencias durante el embarazo que me llamaron la atención. Por ejemplo, ¿qué era lo que te sucedía? Y un día, en una película, prácticamente me senté en mi cama a la madrugada, como una película de terror, siempre digo, porque había una nena gritándole mamá, y yo en ese momento no sabía que estaba embarazada de una nena. Ah, mire. Por ejemplo. Y ahí elegí el nombre de esa. Y después, bueno, empecé a ver, a escuchar y a dar mensajes en mis sueños. Cuando me despertaba, daba información de personas que yo no había conocido nunca. Por ejemplo. ¿Eso sigue pasando, sí, en la actualidad? Hoy en día ya no me pasa más porque como lo enfoqué, empecé a atender a personas, ya no veo energías de esa forma, porque lo han hecho para despertarme, para que me dé cuenta. Claro. Una vez que me di cuenta, ya hoy en día no veo, sí veo energía. Yo siempre digo que tengo los ojos como una cámara. Yo percibo los colores como un lente de una cámara, digamos. Veo la temperatura del color. Ajá. Mira. Eso me empezó a pasar después. Claro. Cuando me activé. Y bueno, y ahí comenzó mi camino. Y al poco tiempo, a los 3-4 meses de haberme dado cuenta que era medium y canal y psíquica, y nada, empecé a atender personas y sin parar. Fue como muy activado y se empezaron a acercar a otras ciudades, fue todo muy rápido. Claro. ¿Y tuviste contacto con alguien que le pasara lo mismo? Digo, ¿tuviste que formarte? Digo, porque imagino que el proceso de entender lo que te estaba pasando no fue simple, no fue sencillo. No, y no fue una lección, creo yo. Fue algo que tuve que estudiarlo. Sí. Y busqué ayuda acá en Tandil con alguna persona que quería abrir un registro, pero no encontré ayuda acá. No sabía quién ir. Claro. Y la única persona que encontré fue una medium que encontré por internet, que fue medio como una guía por mail. Ni siquiera encontré un maestro que diga, bueno, me siento con vos. Claro. Y entre medio de eso, experiencias que tuve acá también en Tandil, algún curso que hice como de tarot, evolutivo, fui conociéndome y bueno, y algo muy natural en mí, cuando me quise dar cuenta ya lo estaba haciendo. Claro. Hoy en día lo perfeccioné, estudié hipnosis fuera de... Estudié una técnica que se llama... Bueno, que es una técnica del hombre, de hipnosis, y fui perfeccionándome, pero no en mediunidad. Claro. Sino en la conexión con el otro. Claro. Pero mis capacidades se las traigo naturalmente. Eso no lo aprendí de nadie, digamos. Claro. Código Nuevo Humano, entonces, es una recopilación de... de trabajos que vos has realizado con bueno, personas que han ido a buscar alguna respuesta, ¿no? De algún familiar, algún ser querido que ya no está. ¿Eso es lo que recopila este libro? El Código Nuevo Humano es un programa de vida para el humano en general. Ajá. Y es un programa que lo recibí, lo escribí en 3 meses. Ajá. Fue rapidísimo. Y está publicado, hay cartas escritas por personas de acá de Tandil, creo que son 4 personas de Tandil, uh-huh. Y después de otros lugares. Ajá. El Código Nuevo Humano en realidad habla de que hay un código que está en todos nosotros, que sí. Ya está activo, que es la nueva frecuencia, la nueva humanidad. Ajá. Y el programa te lleva a una transformación a través de la hipnosis, porque el libro tiene hipnosis dentro, y de descubrir quién soy, para qué estoy, para qué viene este mundo, desde la perspectiva que me han enseñado. Yo el libro lo canalicé todo, claro, pero me di cuenta de que todo lo que había estado haciendo todos estos años, como psíquica, como medium, porque yo hago registros, bueno, con este control, con muchas dimensiones, no solo con familiares. Me llevó a escribir este libro. Uh-huh. Comprendí, es como cuando vas al final de la facultad o de la escuela, sí. Y ya ahora entiendo todo lo que hice todos estos años. Uh-huh. Esa es la función del libro, uh-huh. Te ayuda a resolver quién sos y principalmente a encontrar cuál es tu sentido de pertenencia, uh-huh. ¿Qué lugar ocupo yo en la comunidad? Claro. Sí, es un libro bastante orgánico. Uh-huh. Y esto que vos realizás, ¿no? Del ser medium, viste que hay un montón de programas en, bueno, sí. Canales estadounidenses por lo general, bueno, hay medium de famosos. ¿Es así? No sé si has tenido la oportunidad de verlos. Sí, funciona. Yo tengo videos en vivo. Yo ajá. Hago lo mismo en vivo en internet. Claro. Es así y te digo, no hay mediums, cada medium distinto. Pero en mi caso sí es muy parecido. Sí, yo recibo mucha información a través de la clariaudiencia. Escucho. A partir de, discúlpame, no se escucha bien. La clariaudiencia. Clariaudiencia. Yo escucho lo que me dicen, pero también veo, siento, tengo muchas capacidades juntas. Ajá. Pero la principal es que escucho la palabra. Claro. Uh-huh. ¿Y eso te pasa todo el tiempo? Y hoy en día lo tengo más controlado. Yo lo más difícil para mí ha sido acostumbrarme a ver la energía. Claro. A ver los como una cámara de fotos, claro. No, yo percibo lo mismo con mis ojos. Sí, sí. Eso fue lo que más me impresionó. Uh-huh. El resto lo tengo bastante dominado hoy en día, excepto algunos momentos que tengo que trabajar en mí, porque cuando escucho mucho, quiere decir que hay un aspecto de mi ser que tengo que sanar. Quiere claro, decir, porque claro. Estoy tan conectada con el mundo espiritual. Claro. Y de una forma tan agresiva. Claro. Eso me pasa a veces, pocas veces. Sí. Y siempre me enfoco en mi sanación ahí. Claro, claro, sí. Vos decías sí. Que hacías que tenías videos en vivo. ¿Tenés algún canal de YouTube o sí. Redes? Tengo un canal de YouTube y me mandó el Landívar en Facebook, como el nombre Landívar Código Nuevo Humano, ahí adentro de videos en vivo. ¿En Facebook? En Facebook y también hay algunos en YouTube. Y también en YouTube, siempre como Meme Landívar. Sí, en Instagram también. Perfecto. Pero en Zoom yo lo que hago es, una vez por mes y medio, elijo una persona de una lista, uh-huh. Que hay que la gente se anota, sí. Y le hago una sesión entera vía Zoom, pero queda vivo, en vivo. Ajá. Así que... O sea que a su vez lo puede ver mucha más gente. Exacto. Ajá. Sí. Bien, Meme. Queríamos conocer tu historia, conocer más acerca del libro y de tu experiencia en la feria. Te queremos agradecer el contacto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Un lindo día. Igualmente para muchas vos. Gracias. Muchas gracias.